Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. Bueno. Bueno. Venga. Seguimos. Sí. Estamos con otro bloque del Enredando las Mañanas. ¿Estás ahí, José? ¿Ahí me escuchan? Ah, ahí está. Sí, hubo una situación acá. Pensé que me estaban escuchando. Seguimos con el Enredando las Mañanas de este día martes. A continuación vamos a compartirle una columna que nos traen todos los martes que salimos desde Zumba la Turba, los compañeros del Frente Antirrepresivo en Lucha. En este caso, la columna del día de hoy se va a tratar sobre las cárceles, en este caso en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Un dato no menor que me parece importante recordar es que hace poquito se hizo un estudio, un conteo, un pasado en limpio de las personas asesinadas a mano de las fuerzas represivas de la era Yarlora, y en lo que va del 2023-2024 ya fueron 17 personas las asesinadas en este contexto. Así que bueno, nada, simplemente para tener también un poquito más de contexto, ya sabemos que dentro de las cárceles se vive una situación, como recién escuchábamos también al Alfredo, de tortura, de hacinamiento, de sobrepoblación, de camas de sujeción y un montón de situaciones terribles más de violencia. Así que bueno, vamos a escuchar entonces la columna de los compañeros del FAL. Hay una aclaración que es importante, lo que decís de los 17 asesinados, ¿no?, que van en el 2024. De esos 17, es un número que se viene contabilizando, son víctimas de gatillo fácil y aproximadamente 4 son en contextos de encierro. Ahí vamos entonces a escuchar el audio de FAL. Las cárceles en Córdoba. Como FAL, Frente Antirrepresivo en Lucha, siendo una organización antirrepresiva, nos parece fundamental entender que las cárceles son un método más de amedrentamiento por parte del sistema capitalista, creadas para perpetuar desigualdad, encerrando a los sectores marginados. Las cárceles están llenas de gente pobre, racializada, marginada, condenada judicialmente o sin condena todavía. En un sistema capitalista, colonial y patriarcal, las cárceles no pueden ser otra cosa que un elemento más de privación para los sectores subalternados. Es por ello que las muertes en contexto de encierro se cuentan por miles a nivel nacional y son cientos a nivel provincial. Y es por ello que también son responsabilidad del Estado y de quienes se benefician de estas políticas de muerte y exclusión. En Córdoba, la situación se viene agravando cada vez más. A las situaciones que ponen a José María Bouvier, ex jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, acusado de asociación ilícita, en donde el gobierno tuvo que poner a un interventor que era Gustavo Vidal Lescano. Y decimos era porque también tuvo que ser removido a los pocos meses de asumir el cargo por escándalos que tuvo como principales protagonistas a los miembros del servicio penitenciario. Desde FAL le sumamos la situación más grave: las torturas en contexto de encierro no frenan, del cual nos va a comentar Adriana Rebol del Movimiento Anticarcelario de Córdoba. Si hoy queremos hacer un pantallazo de la situación en las cárceles de la provincia de Córdoba, debemos ver algunos graves problemas muy puntuales, que uno de ellos es el hacinamiento, el alto grado de hacinamiento que hay en las cárceles, que se da porque, digamos, desde el Poder Judicial los fiscales no tienen reparo en dictar prisión preventiva para las personas y mandarlas a encarcelar. Aclaremos que para las personas más pobres siempre, ¿no? Y también se da porque se demora mucho desde el Poder Judicial el tema de los procesos. Hay un 60% de la población en general que está en proceso, que no está condenada, y esto se aumenta en mujeres. En mujeres, más del 80% de las mujeres no tiene condena firme. Y eso hace aumentar el grado de hacinamiento, porque quizás algunas de ellas, de ir a juicio, saldrían libres, ¿no?, directamente. Esto hace que el colapso que tienen hoy las cárceles hace que no tengan espacio para moverse adentro, que las celdas que eran diseñadas en un principio para una persona, luego para dos, en este momento haya tres o cuatro personas en muy pequeñas celdas, ¿no? Y eso agrava, digamos, la convivencia con pabellones colapsados completamente, con más de 60, 70, 80 personas por pabellón, y quizás más, ¿no? Y la gravedad de esto, o lo que agrava esta situación de hacinamiento, es que no pueden salir del pabellón. Son muy pocas las personas que pueden salir del pabellón. Calculamos que en varones, cerca del 5%, por ejemplo, pueden salir al área de educación, hacer un nivel primario, secundario o también algún tipo de taller. Esto se reduce en mujeres también porque es solamente un poquito más del 1% la que puede salir al área de educación, ¿no? Por ejemplo, la primaria, la secundaria, la están haciendo en este momento alrededor de 7 mujeres, ¿no? De las 524, más o menos, que son. Esto nos da un porcentaje ínfimo, ínfimo. También ahora se reduce la cantidad de personas que pueden salir a trabajar. Si bien esto se considera siempre, digamos, muy importante para el servicio penitenciario, porque nos acordemos que ellos mantienen sus industrias con la mano de obra esclavizada que tienen en las cárceles, las industrias textiles sobre todo. Por ejemplo, en pandemia se cerró todo, se prohibió la visita, se prohibió, o sea, no había escuelas, no había área de educación, no funcionaba, y lo único que sí funcionaba eran los talleres textiles, y todos los talleres funcionaron, igual que siempre, ahí no tuvieron ningún tipo de problema para que siguieran funcionando. Entonces también por ese lado tienen restringidas las salidas del pabellón. Y el otro factor es el área de recreación, por ejemplo, no las están sacando al patio, los sacan a las personas, las sacan una hora semana de por medio, o sea, 2 horas al mes. Esto hace que las personas tengan un nivel, no solo físico, porque físicamente hasta se te atrofia la vista de estar encerrado todo el día, los músculos, de no poder caminar, de no poder moverte, pero también la salud mental, es sumamente dañina para la salud mental todo esto, ¿no? ¿Qué manera tienen de mantener el control sobre las personas, sobre semejante número de personas encerradas y en esta situación de sometimiento total, de encierro total? Una de ellas es todas las medidas de sujeción habidas y por haber. La más usada son los psicofármacos. Los psicofármacos los debemos ver como esposas, como otra medida de sujeción. Y es muy alto el porcentaje de personas que usan o que el sistema penitenciario les entrega psicofármacos, ¿no? Es, por ejemplo, en mujeres ese porcentaje también es muy alto, es más del 80% de las mujeres que consumen psicofármacos. Esto lleva la firma, por supuesto que lleva la firma del psiquiatra, pero por lo general las personas no han tenido una entrevista ni con psicólogos, ni con psiquiatras, ni con nada. Eso por lo general. Simplemente si piden, van hasta el enfermero en enfermería, las anota para poder recibir psicofármacos. Y esto es sumamente grave. Es una de las maneras que tienen para mantener a la población lo más calmada posible. Claro que no le entregan a toda la población porque se quedarían sin sus clientes, ¿no? Recordemos que dentro de las cárceles hay un alto consumo de otras sustancias, de otras drogas, y no creo que el servicio penitenciario le interese que esas personas se duerman y no consuman todas sus porquerías que ellos ingresan, ¿no? Otra manera de mantener la población a raya es mediante la tortura. Eso también, por supuesto, que veo que el encierro total, el encierro dentro del encierro, es una tortura. La cárcel ya es una tortura, ¿no? Eso es lo que pienso personalmente. Pero el encierro dentro del encierro es peor, pero a esto también se puede agravar llevándote al aislamiento, dejándote tirado en una celda, sin colchón, sin una frazada, en pleno invierno con un terrible frío, no tenés agua, la mayoría de las celdas estas no tienen luz. Es realmente terrible. Y si a eso vos te oponés a esto y te rechiflás a esto, todavía te puede ir peor porque te pueden atar en una cama de sujeción donde te tienen 2 o 3 días atados allí meándote y cagándote encima sin comer. Realmente es algo atroz que todavía se da permanentemente en las cárceles de la provincia de Córdoba. De esta manera, es la manera que el Estado, no solo el servicio penitenciario, porque debemos pensar siempre que el servicio penitenciario es manejado por que la cabeza es el Estado provincial, ¿no? Que son, digamos, los que ordenan todo este sistema, ¿no? Es la provincia con todo, con ejecución, con todo el poder judicial, que no ignora nada de todo esto que sucede. Bueno, ellos son los responsables principales de lo que sucede hoy en las cárceles de la provincia de Córdoba. La situación es grave en todos los contextos de encierro en Córdoba, ya sea en Bower, Villa María, Cruz del Eje, Villa Dolores, EP9, cualquier otra. El gobierno es responsable. Desde FAL seguiremos apostando a una lucha antirrepresiva que incluya la situación en los contextos de encierro.